Ahora esta pregunta es para que caiga sangre de las paredes, pero hay que hacerla porque es lo que yo me malicio si vos no podés resolver mientras, esta situación. Mientras yo esté vivo... O sea, ninguna. Acá no hay la historia de que viene un concejal y se hace cargo, o del presidente del consejo, estamos en la misma historia de hace varios años. Vos imaginate que Río Cuarto tiene los mandatos vencidos y todavía no puede ir a una elección. Por todo lo de la pandemia, esto, pero fuera de la pandemia. Digo, suponete que ya llevamos en los últimos 3 años 5 intendentes. Sí, vos vas a ser el sexto. 6 intendentes. Casi, en los últimos. Te perdimos la cuenta. Imagínate, quinto intendente. La verdad que no tiene, debe ser récord. Digo, Capilla del Monte es récord. Es récord en recaudación, de los municipios que menos recauda. ¿No? Sí. Es récord en endeudamiento. Y es récord en intendentes. Digo, cualquier gobernador o funcionario provincial que tome esto, decir, sí, algo está pasando acá. Vamos a tener que... Sí. Bueno, la pregunta que me planteas, mira, mientras yo esté vivo y caminando, no, ninguna, porque para intervenir te tengo que no estar y no tengo pensado no estar. No. Bien. Esto que está pasando es una complicación, es una dificultad, pero que se va a resolver, porque a ver, el tiempo va a pasar y estaremos lo que tendremos que estar de paro y pagaremos cuando reciba la asistencia, porque no depende de mí, y ya empieza a jugar el sentido común. Digo, la gente, cuando la basura esté en la calle, la gente se tendrá que organizar y nos tendremos que organizar y acompañar para buscar la forma de que esto se resuelva. No hay mucho más que hacer, ¿no? Y el tema de una intervención es algo de lo que realmente me preocupa, digo, porque... Yo también. Es complejo. Digo, los números son... Los interventores son economistas. Exacto. Entonces trabajan en base a acomodar los números. Sí, sí, sí. Pero sí. No nos asustemos, porque en realidad mientras yo siga y esté entero, esto marcha. Está bien. Bueno...